Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda. Teca. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al Radio Café Alameda. Esta cabecera que suena es Little Less Conversation de Elvis Presley y es la que marcará el comienzo de nuestro programa. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Bueno, pues bienvenidos a este nuestro primer programa. Soy Melchorín y de entrada vamos a pedir disculpas por todos los problemas técnicos debido a que toda la gente que hacemos posible esta radio jamás en la vida hemos tropezado con un sistema de radio así. Ni de así, ni de ninguna manera. Entonces, muchas gracias a Jaime, que lo tengo a mi derecha, que está a los mandos, y esperemos que sea un programa entretenido para la gente de Santo Domingo y que todos los que estéis aquí y nos estéis escuchando, disfrutéis. Ya sabéis que la manera de escucharnos es www.radiocafealameda.teca o si lo prefieres, bájate al bar aquí, Alameda Place, y puedes tomarte un café y ver nuestro programa en directo. Tenemos un programa de variedades en el que contamos con gente la que viene a hacer entrevistas. Contaremos con Eduardo, el agente de desarrollo de la Agencia de Empleo de Santo Domingo de la Calzada. Contaremos con Óscar, un DJ que viene desde Burgos, que comparte su afición como DJ con su trabajo de historiador, profesor, arqueólogo y demás variedades. Tendremos a Diego Mendiola, que nos hablará todas las semanas de un libro recomendado por la página web del Ayuntamiento y de la Biblioteca. Y tendremos también a Diego Mendiola hablándonos sobre la política en las redes sociales. En Radio Café Alameda también nos gusta la música y vamos a empezar felicitando a un artista que nació 20 años después de Lou Reed. Su nombre es Jon Bon Jovi y esto que suena es Runaway. Oh, Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Café Alameda. Vamos a estrenar esta nueva sección, una sección de temas de actualidad que se nos presentan día a día y que están en boca de todos, en los bares, en las fábricas, en nuestros puestos de trabajo, en la calle, en la oficina del paro. Y nos toca hablar hoy de la reforma laboral que el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del PP va a aprobar en el Congreso de los Diputados el día 8 de marzo. Para ello contamos con un especialista que es el agente de la Oficina de Desarrollo de la Oficina de Santo Domingo de la Calzada y tenemos con nosotros a Eduardo López Azpeitia. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido a este nuestro primer programa y bueno, lo primero que quiero es que me cuentes cuál es tu función en el puesto de la oficina que está situada en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, qué es un poquito lo que haces y cómo atiendes a tus personas. Bueno, primeramente, Jorge, agradecerte que me hayas brindado esta oportunidad para poder publicitar un poco el servicio que hacemos desde la Agencia de Desarrollo y desearte mucha suerte en esta nueva andadura. Muchas gracias. Voy a pasar a plantear un poco pues lo que hacemos desde la Agencia de Promoción de Empleo y Desarrollo Local y nos centramos en los planes de viabilidad de las nuevas empresas que pueden crear tanto jóvenes como personas de todo tipo y condición, los nuevos nichos de empleo, las ayudas del ADER y del ESE y del Servicio Riojano de Empleos podemos ayudar a gestionarlas y a informaros sobre cómo conseguirlas, cursos de formación, los que dan los sindicatos, los que da el Servicio Riojano, todos aquellos que podamos encontrar, elaboración de un currículum y insertarlo en vuestras redes de comunicación. Muy bien, Eduardo. Yo ahora lo que quiero es que animes un poco a la gente, ya que estamos en tiempos tan difíciles, quiero que animes un poco a la gente a que baje a tu oficina para ser un nuevo empresario emprendedor o bien para informarse de todo. Quiero que les lances un mensaje de ánimo. Sabemos que las cosas están crudas, pero que todavía podemos salir del paso entre todos. Sí, bueno, cuando las cosas más crudas están, dicen que se agudiza el ingenio. Y lo tenemos que ver pues en ideas que están teniendo los jóvenes de nuestra sociedad y están muy desarrolladas hacia las nuevas comunicaciones y nuevos servicios, pero yo creo que todo el mundo tiene su oportunidad, aunque no sea joven o de la condición que sea, para poder montar su propia empresa o buscar su salida laboral. Yo creo que eso, la burocracia siempre ha sido muy lenta y creo que esa es un poco tu función, ¿no? El ayudar a esa gente a que todos los papeles estén al orden, estén al día y no tengamos RQR, ya sabes, pelear con las instituciones y para eso se ha creado el puesto de Eduardo. Y creo que todos los emprendedores o toda la gente que tengamos unas ideas deberíamos de bajar a la Agencia de Desarrollo, que él yo creo que nos atenderá correctamente y cualquier idea que se nos ocurra puede ser una gran idea, ¿no, Eduardo? Exactamente, yo estoy para ayudaros en todas vuestras ideas, en todo lo que queréis montar, emprender o en la formación que queráis tener. Entonces es un nexo de información y intentar facilitaros todas las cosas lo más posible. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema y sabemos que el sábado 11 de febrero fue publicado en el Boletín Oficial por decreto de ley la nueva reforma laboral que tanto está dando que hablar entre nosotros. Y de entrada quiero que nos expliques qué significa eso de decreto de ley. Que hoy cuando escuchamos decreto de ley, como que lo aceptamos, pero no sabemos muy bien lo que es. Sí, pues el Real Decreto Ley es una figura que se establece en el artículo 86 de la Constitución Española y es una medida que se establece para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Creo que la extraordinaria y urgente necesidad que están viendo actualmente son los 5 millones de parados que tenemos en el país y la situación en la que está actualmente el mercado laboral. Este ordenamiento, no obstante, aunque sea aprobado unilateralmente por el Partido Popular, tiene que pasar una serie de aprobaciones por las cámaras y en este caso se hará en el Congreso de los Diputados. Creo que es hacia el 8 de marzo, ¿no? Por ahí. Sí, me parece que es por esas fechas. Lo que queremos hablar es un poquito también, a ver, lo que nos afecta al ciudadano de Santo Domingo, por ejemplo, cuando vayamos a decirte, oye, ¿en qué ha cambiado un poquito la reforma laboral? Por ejemplo, lo que más miedo tenemos los que ahora mismo estamos trabajando es al despido. ¿Qué nos afecta en el despido? ¿Cómo pasa de estar antes el despido a cómo pasa de estar ahora? Pues la verdad que hay varios cambios sustanciales. Podemos empezar estableciendo que la indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado. con un máximo de 24 mensualidades cuando antes eran 42 las que se podían cobrar. Luego los contratos fijos que actualmente tienen derecho a 45 días por año mantienen esa cuantía hasta el momento que entra en vigor la nueva norma. A partir de ese día se les aplicará los 33 días. O sea que ahí es como se establece la retroactividad de la regla. Luego, el asentismo laboral individual del trabajador ya deja de estar vinculado al que se haya establecido para el conjunto de la plantilla. Por ejemplo, ese puntito, porque todas las personas, muchas veces cuando os oímos hablar a la gente que estáis en las oficinas, todos estos papelatos, o a todos los políticos que nos dicen palabrotas, a los que nos suenan a chino, por ejemplo, eso del asentismo laboral individual del trabajador, ¿qué es lo que significa para un trabajador que pregunta que no sabe lo que es? Sí, el absentismo laboral individual es lo que vendríamos a decir el no voy a trabajar hoy. Puede ser a veces por causas justificadas, pero en otras ocasiones pues viene a ser muchas veces por causas injustificadas. Aquí se nos presenta, por ejemplo, un problema con las causas justificadas. Exactamente, hay un problema con las causas justificadas y el problema que había antes en ciertos sectores era que se vinculaba ese asentismo individual al del conjunto de la plantilla. Entonces, si toda la plantilla tenía unos índices de asentismo muy altos, individualmente cada trabajador podía acogerse a seguir dejando de ir a trabajar esos días. La verdad que este punto del despido es un punto bastante amplio, yo creo que es el que más miedo tenemos, ¿verdad? Eso de la gente de que va a ser despedido, de que ahora nos va a costar 4 duros el que nos despidan, o que es lo que nos faltaba ya. Y entonces, no sé, yo lo que quiero saber es que si de verdad es tan grave la situación como nos la están pintando. Hombre, tendremos que esperar un poco a la aplicación de la norma y a que se vaya creando jurisprudencia por los tribunales sobre los conflictos laborales que vayan surgiendo. Bien es cierto que hay una medida bastante controvertida, que es la que más dudas igual está causando, que es lo de las pérdidas durante 3 trimestres consecutivos, para aducir una causa objetiva por la producción o por causas organizativas, técnicas. Bueno, eso tendremos que ver si se hará mediante auditorías internas, auditorías externas, cómo se van a computar esas pérdidas, cómo se van a computar las ganancias que han tenido hasta ahora. Entonces tendremos que estar un poco expectantes para ver cómo se va aplicando esta norma. Esta semana, por ejemplo, UGT ha mandado la noticia de que los empleados que cobren la prestación por paro podrán realizar servicios de interés general en beneficio de la comunidad mediante los convenios de colaboración con las administraciones públicas. Claro, eso es lo que ha hecho, es que UGT se eche las manos a la cabeza y diga, hombre, es que lo que están haciendo es coger parados y quitar gente del trabajo del sector público. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, esto es un arma de doble filo, se puede mirar así, puesto que para las administraciones públicas y sobre todo entidades locales que en estos momentos están tan ahogadas, pues algunos servicios sí que podrían ofrecerlos mediante este tipo de contratación. Los trabajadores que trabajan en esas mismas administraciones pueden ver reducidos sus derechos, sus jornadas laborales o incluso verse abocados al despido. Y entonces, si lo que queremos crear es empleo por un lado y reducir el déficit por el otro, siempre va a haber medidas que choquen. Días atrás escuchábamos o veíamos en los medios de comunicación las declaraciones del presidente de la COE en las que decía que ningún desempleado va a rechazar un trabajo y que lo va a tener que aceptar aunque sea en Laponia. ¿Qué opina usted de que personajes así salgan por la tele diciendo estas declaraciones? Podemos decir que lo que queremos cada uno es trabajar principalmente en lo nuestro, en lo que tenemos experiencia y en lo que hemos estado los últimos años. Eso sería lo ideal. Mucha gente ya sabe que igual sus cualificaciones, su formación profesional, pues en estos momentos no tiene salida, no tiene demanda en el mercado laboral y ya ellos mismos, por vocación propia, se están echando al trabajo de lo que les salga, ya sea en los sectores de la hostelería, que parece que están un poquito más en auge, o de lo que les pueda salir. Sí, y luego en ese tema de lo que nos salga, nos enfrentamos al problema de la economía sumergida, ¿no? Llamada. Toda esa gente que está trabajando en B, y que es normal, porque la gente nos tenemos que sacar el plato para comer, y bueno, y al final, la verdad que las instituciones te ponen las cosas difíciles a la hora de presentar papeles, y pagar. Y al final lo que decide uno es ir a hacerle la chapuza al vecino del tercero y pintarle la casa a precio reducido. Esto lo que hace es que a esas empresas, a las pocas que quedan de pie. Exactamente, Jorge, exactamente. En las visitas a empresas que he ido realizando por la localidad, pues muchas veces oyes esta queja, que tienen razón, porque ellos pagan todos sus impuestos correctamente, pagan los salarios a sus trabajadores, muchas veces tienen muchas deudas de administraciones públicas o de otros particulares, y ven que la situación les termina ahogando. Y esas no perdonan. Y esas no perdonan. Y ven que la situación les termina ahogando, y a la vez ven que hay otras personas que lo están haciendo en dinero B y que muchas veces les están quitando las contratas, pues por los menores presupuestos que pueden realizar o por el abaratamiento de costes que hay a hacer las cosas mediante la economía sumergida. Entonces, ¿que esta nueva reforma laboral ha aprobado algún punto en el que toda esa gente que está trabajando en B pueda facilitar el poder crear su empresa, el poder crear su empresa de pinturas, de pequeñas reformas o de lo que haga falta para la gente poder? Bueno, de primera sí que se ha hablado de que, más que de algo de promoción de lo que sería la salida del mercado negro, más que la persecución de ese mercado negro. Entonces sí que se va a hacer una agencia de persecución y se darán instrucciones a todos los técnicos de Hacienda pues de que miren más este tema. No obstante, yo creo que sí que había que fijarnos un poco más en el panorama real del mercado laboral español y del mercado empresarial e intentar facilitar un poco las cosas. Ahí es donde quería llegar. Si de verdad con esta reforma en un momento dado van a estar tan fáciles las cosas, o si de verdad es una buena medida el seguir a la gente que está trabajando en B. Si está trabajando en B es porque no puede trabajar legalmente, y pienso que al final con sanciones que no se van a poder pagar no vamos a llegar a ningún lado. No obstante, no voy a querer que me respondas a eso, porque tú estás aquí para hablarnos de las nuevas reformas que han aplicado. Otro tema bastante importante y que nos preocupa es el tema de los contratos. Aquí, ¿qué es lo que ha cambiado? Sí, en los temas de contratos cambian hasta cierto punto las bonificaciones, lo que se denomina bonificaciones, que son descuentos en la seguridad social por cada trabajador empleado, y suelen ser para los menores de 30 años que opten a su primer empleo. Luego, el desempleado podrá compatibilizar el sueldo con el 25% del paro durante el primer año de vigencia, de manera que la situación para él pueda ser igual un poco más fácil. Y ahora quiero cambiar un poquito de tema y, no sé, pienso que a todos los que estáis allí trabajando en los ayuntamientos y con corbatas y cosas de estas, también sois personas y creo que os gusta la música. Y te voy a pedir que me digas y me pidas una canción para luego poder poner esta canción, porque quiero aceptarte esta petición. Quiero que te encuentres a gusto con nosotros y quiero pincharte una buena canción, que creo que tienes un buen gusto musical. ¿Qué te apetece que escuchar, Eduardo? Pues me gusta mucho últimamente la canción de Freebird de Lynyrd Skynyrd. Bien, pues ahora te lo ponemos. Les recordamos que estás en Radio Café Alameda y para escucharnos www.radiocafealameda.tk. Freebird de Lynyrd Skynyrd. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radiocafealameda.teca. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Café Alameda. Vamos teniendo unos contenidos bastante interesantes. Después de haberle puesto la petición a Eduardo López, que por cierto le tenemos que agradecer desde aquí su participación y su colaboración con este programa, y espero que te haya gustado esa petición musical. Todavía nos queda bastante contenido, todavía nos queda bastante por hablar durante esta tarde. Nos queda la visita de La Gatera, nos queda la visita de Óscar, nos queda la visita de Diego, nos queda más música por escuchar y nos quedan bastantes más cosas por hacer. El siguiente tema que vamos a escuchar es de Rory Gallagher, que cumpliría años hoy si no se hubiese matado en un fatal accidente en 1995. En junio de 1995 nos dejaba Rory Gallagher, nos dejaba una canción como esta. Señoras y señores, Shadowplay. I'm Pasadas las 5 y 10 de la tarde, escuchamos Another Brick in the Wall. Leave them kids alone. bienvenidos otra vez y vamos a empezar la entrevista con nuestro DJ que actuará esta noche en el Café Bar Alameda a las 10 de la noche. Nos pondrá Óscar los mejores temas del Rhythm and Blues y del Rock and Roll y le podremos escuchar aquí en directo desde Santo Domingo la Calzada en el Café Alameda. Y ahora vamos a darle las buenas tardes a Óscar, que le tenemos aquí con nosotros, y vamos a hacerle una entrevista y nos va a contar un poquito qué es su trabajo, qué es lo que hace y cuáles son sus espectáculos. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes y gracias por recibirme aquí y otra vez la oportunidad de pinchar. A ti por acudir con nosotros y por ser el conejillo de Indias de esta primera experiencia de una entrevista en directo. No hay problema. Queremos hablar contigo, sobre todo del ámbito musical. Sabemos que te dedicas a muchas cosas, a la arqueología, eres historiador. Y yo creo que profesor de ahí... de adúlteros. Yo creo que de ahí te viene la idea del rock and roll, ¿no? Eso de ser historiador y de buscar las cosas antiguas y por ahí. Podemos decir que eres de Burgos y sí, que llevas 23 años en el mundo del rock and roll. ¿Por qué empezaste en el rock and roll? Pues como suelo decir, hay una canción de Hank Williams que se titula Eso de la... Yo vi la luz. Pues antes de escuchar rock and roll, escuchaba Motorhead. Y un poco, pues allá por el 89, me corté las greñas y me empecé a dejar ahí el pelo largo y hacerme el tupé. Cuestiones también de la edad. Y eso, ya llevo 23 años metido en el tema, tocando todos los palos, evolucionando, escuchando desde el psicobilly, una mezcla de rockabilly y punky. Ahora lo que escucho y que más me gusta es la música negra y el rhythm and blues. Vale, pues quiero que digas a nuestros oyentes qué es lo que van a poder apreciar esta noche cuando bajen a ver tu espectáculo. Y claro, sabemos que no puedes hacer el espectáculo completo que llevas haciendo durante muchos años con tu pareja, llevas haciendo un montón de cosas, diferentes espectáculos, que si, con máscaras, con bailes burlesques y todo demás. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacías ahora. Hay un poquillo, pues eso es la larga trayectoria que tengo, y con mi pareja, con Big Mama Caroline, nos hemos dedicado a hacer burlesque, con burlesque show roots. Burlesque es como una... Sería shows eróticos de los años 40 y 50. Lo que sucede que generalmente en España, sobre todo, solo se dedican chicas a quedarse en tobles. Y nosotros somos los únicos en el que sale un chico y una chica. Hacemos una historia de unos 10 minutos con varios motivos. Eso es un poco el lado con mi pareja. Y luego, a título personal, empecé a pinchar con un grupo de Burgos como DJ Redcat. Y mi alter ego es... DJ Mask, la máscara. Headcat de Larry Terry es una canción que nos has pedido para que te pinchemos luego. Quiero que nos digas qué es eso del Headcat. Headcat, ahí, esa canción que luego escucharéis es de 1960. Headcat son, igual que todo lo que es el rock and roll, es jerga negra. Rock and roll, ese movimiento de mecer que cuando llevaban los esclavos de África a Estados Unidos, pero también el rock and roll significa en la jerga negra de la época, de los años 40, 30, 50, sexo, mantener relaciones sexuales. Supongo que esto se podrá decir, siendo políticamente incorrecto. Aquí no pasamos por ningún tipo de censura, por lo menos en este tipo de entrevistas. Entonces, Hepcat, igual que hipster, son términos que utilizaban los negros para decir la gente que entiende de música, igual que el término cool. Luego estaban los squares, los cuadrados, los paletos, que eran generalmente los blanquitos de turno, que escuchaban solo música country, hillbilly, y como por ejemplo el señor Henry Ford, de esa marca de coches, se dedicaba a promocionar festivales solo de música blanca. Y hablando así un poquito de los festivales, parece que llevas como 2-3 años pinchando en grandes festivales, ¿verdad? Y sí, moviéndote así en el mundito de la música. En Mares de Burgos, en Zaragoza, en algún bar, o por ejemplo un festival en La Palma, en la isla de La Palma, Cuatro Rockers Club. Estuvimos ahí actuando y pinchando, pues un poquito haciendo de todo. A la vez que actúo, pincho, soy representante, intento montar bolos con grupos de gente conocida, como el que monté en el 2009 en la sala Biribay con Charlie Hayton, haciendo de todo un poco en este... Y no te dará por estudiar arqueología mientras pinchas, ¿no? Porque ya... No, intento disociar la mente y dedicarme al rock and roll, al rhythm and blues, a disfrutar, que es lo que me gusta. Hablábamos antes de que estabas en una nueva andadura así musical y que te estabas metiendo de representante de grupos de rock and roll. ¿Qué tal va esta nueva experiencia? Bueno, más que representante, pues como llevo muchos años, conozco a grupos e intentar montar conciertos, grupos de Tenerife. que son amigos. Por ejemplo, lo que sucede que tal como anda el percal, no hay pasta, los bares no se estiran y las salas están desapareciendo, pues el tema anda un poco flojo. Sí, la verdad que está todo bastante mal, pero bueno, siempre hay gente con muchas ganas de seguir haciendo conciertos en directo, sí. Simplemente por el mero hecho de pasárselo bien y de hacer el disfrute de la gente y que quede mucha gente en ese aspecto. ¿Qué espectáculo tienes tú en la cabeza como el mejor de los espectáculos que tú hayas dado? Pues espectáculo que haya dado con mi pareja, pues tendría que hacer, por ejemplo, el Festival de La Palma, en el que soy también yo el que elaboro la música, uno las canciones, le meto efectos, que fue un sonido inverso. Es decir, en lugar de salir vestida para acabar en tobles, fue al contrario, ese fue muy bonito. Y luego, el que más me ha gustado y mejor me lo llevé... Espera, ¿cómo? ¿Un striptease del revés? Sí. O sea, salimos desnudos y nos vamos poniendo la ropa. Sí, no sería un striptease como tal, porque es un topless con pezoneras, pero eso. ¿Y la gente no se marchó una vez visto el desnudo o siguió? No, porque es curioso, es 10 minutos y como había también una sábana, unos efectos lumínicos, quedaba bastante bien. Y luego el que mejor me lo pasé fue uno en Valladolid, que salí disfrazado de Pantera Rosa. ¿De Pantera Rosa? Sí, curioso. ¿No le comerían como un bollo? No. quiero que me hagas dos grupos que vamos a poder, dos grupos, dos cantantes que vamos a poder escuchar esta noche en directo aquí en su sesión del Café de Pafalameda. Pues esta noche pues tocaré un poco todos los palos de lo que llamamos ese mundo de rock and roll, pero que es muy abierto. Rhythm and Blues, el lado negro, Rocking Blues, Western Bob, Hillbilly, Country. Podemos tocar muchos estilos, pues seguro que pincharé un tema, por ejemplo, de los Stray Jackets, que salen enmascarados, Casbah, que ese es un tema que me gusta poner y muchas veces iniciar cuando pincho, o el Freight Train Boogie, también, que es una canción de Red Foley, pero hecha por un grupo actual americano. Y seguramente lo que más vamos a escuchar va a ser música negra, como Slim Harpo, Little Richard y otros muchos más artistas. Y otros grandes del rock y del rhythm and blues. Sí, que alguien me ha chivado que a ti te gusta Elvis. Sí, la verdad que me gusta un poquito, nada más un poquito. Ya ves, la cabecera del comienzo de nuestro programa es Little Conversation de Elvis Presley. Yo con Elvis me quedo el 54 al 56. La mejor época, sin duda. Y tengo fotos ahí con Dominic Joseph Fontana, el batería de Elvis. Antes nos contaba que es un gran aficionado de Motorhead. ¿Por qué? ¿Qué tiene Motorhead especial? Que todos somos grandes aficionados de Motorhead. Yo creo que el carisma de Lemmy, además de que le gusta Elvis, un gran fan de Elvis y que ha tocado con grupos como los Stray Cats, pero yo creo que ese tono grave, bajista y que se toma como agua el Jack Daniels y que se ha metido todo lo que ha podido y creo que y más. El otro día leíamos en una anécdota de Motorhead que contaba su batería. Decía que estaban en un festival de Francia en el que colaboraban más de 60 grupos, sí. Y que estaban 42 grados a la sombra, que habían tocado 25 grupos, de los cuales tocaban 20 minutos, y el batería llegó a decirle, oye, Lemmy, todo esto está muy bien, pero nosotros tenemos que dar aquí 2 horas de concierto y tenemos aquí 42 grados. ¿Qué quieres para beber? Y dijo Lemmy, ¿me lo estás preguntando en serio? Whisky. Y yo creo que eso es lo que le hace grande a un personaje como esos, y eso es lo que le hace el rock and roll. Eso es, Lemmy y Motorhead es la palabra pura de rock and roll. Sí, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, lo que es el rock and roll actual, podemos ser rock and roll ahí más años 50. En resumen, es la música del diablo, lo que no le gustaba a los blanquitos de turno. Usted me decía que era fanático de Elvis. De tú, por favor. Era fanático de Elvis solo de los comienzos. Dígame una canción que le guste mucho de Elvis. De Elvis, que lo que hizo fue blanquear las canciones. Pues ahora me pillas ahí un poco en un golpe, estaba pensando en otros artistas, pero del principio puede ser el Mystery Train, The Little Blue Flames, ahora se me va el nombre, y también hay ya una canción que me gusta, es la de Such a Night, pero me gusta más como la cantaba Clint McFadden con los Drifters, más rollo negro, aunque Elvis le daba ese punto sexual que tanto impresionaba a las quinceañeras de turno y que tanto le gustaban también a él. Pues bien, estamos hablando aquí con Oscar, la verdad que un DJ y un musicólogo y un rockero de pura monta, y en el que se tiene muy bien aprendido todas sus lecciones y le está demostrando que perfectamente le gusta mucho el rock and roll. Me ha dicho que le gustaba mucho Motorhead, pero yo quiero preguntarle por su artista favorito. Lo que son mis artistas favoritos son sobre todo cualquier artista negro, y ya por ejemplo, si es blanco, incluso más que el propio Elvis, Johnny Burnett, ahí que murió ahogado y se fue a pescar, no sabía nadar. Y luego también a uno de los grandes mentirosos de rock and roll, Charlie Feeders, que dijo que él fue el que inventó el rockabilly. Impresionante. Sí, muchos se adjudican esa etiqueta de inventores del rockabilly o del rock and roll. El rock and roll es música negra. Yo creo que el rock and roll también lo haces tú, no solo los artistas de aquel entonces. El rock and roll perdura con toda esta gente que seguimos manteniéndolo, escuchándolo, haciéndolo, o en proyectos como este de la radio, en el que gente como tú esté figurando y tenga la oportunidad, por ejemplo, de hablar, que no es mucha la oportunidad que se nos da para hablar, ¿verdad? Sí, es eso, y que el rock and roll no solo es una música, sino es un modo de vida, al final. Es un modo de vida, y yo le quería preguntar cómo se lo monta para compaginar su trabajo con su afición, o su afición podríamos llamar también su pequeño trabajo. ¿Cómo lo monta para hacerlo? Lo monto, yo creo que al final debo tener doble personalidad, porque ahora que estoy de profesor de adultos, entro en clase, intento ser profesional, igual cuando he estado de arqueólogo, y creo que he hecho prácticamente de casi todo, pues me centro en ello, y cuando estoy con la música, en los festivales o pinchando, me gusta intentar todo lo que pueda, y si puede ser más, mejor todavía. Bien, nos pedía que pinchásemos una canción, porque solemos pedir a todos nuestros colaboradores que nos dejen un recuerdito de su estancia en el programa, y cada uno nos suele pedir una canción. Usted ha elegido Hepcat de Larry Terry. ¿Qué tiene de especial Larry Terry para usted? Pues es una canción, como os he dicho, de 1960, y que prácticamente resume lo que son los temas de las canciones. Llega el fin de semana, llevo toda la semana trabajando, quiero salir con mi chica a bailar, botar y pasármelo bien, que es lo que todos hacemos. El rock and roll es eso, disfrutar, pasarlo bien y desconectar del mundo. Bien, pues le recordamos que vamos a tener a Óscar esta noche aquí en el Café Bar Alameda Place, que va a pinchar con nosotros, y quiero que Óscar haga un llamamiento a la gente para que anime aquí a venir a la gente y que les convenzcas de que van a disfrutar con tu música y con el ambiente que vamos a crear aquí. Que, por cierto, las cañitas se nos van a quedar rebajadas y los gin tonic también, y eso creo que va a hacer bastante para la fiesta de Óscar. Manda un mensajito de ánimo a esa gente para que acudan aquí. Pues yo creo que simplemente lo que has comentado tú, lo que son las bebidas, y que si quieren disfrutar de una buena música, de algo diferente que muchas veces no se nos permite escuchar fuera de nuestras órbitas, que vengan aquí y que entren en ese pacto con la música tan maravillosa, que esa música que es la música del diablo, el rock and roll. Pues muy bien, muchas gracias, Óscar, por haber venido. Esta noche te tendremos aquí, ha sido un placer poderte entrevistar, y vamos a ponerte la petición que nos has hecho. Larry Terry, Hellcat. Un placer. Well, I've been working hard all week long. It's Saturday night and I'm going home and getting ready. Baby to be ready at 8. Tell her to hurry, cause I don't like to wait, cause I'm a hip cat and I'm a stiff out tonight. Get away from it all. Running on a town, gonna have myself a ball. Gonna take my baby to a driving show, and we'll be parking in a moonlight room, cause I'm a hip cat and I'm a stepper. Get away from it all. Going on a town, gonna have myself a ball. Gonna take my baby to a driving show, and we'll be parking in a moonlight. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radiocafealameda.teca. No, pues ahora hemos visto a Óscar, que se ha levantado con su dobladillo en el pantalón, su cadena en el bolsillo y el tupé. Eso representa para mí una imagen perfecta. Y vamos a concederle otra petición. Ya que hemos estado hablando del gran Lemmy Kilmister, vamos a poner una cancioncita de Motorhead, que es Bye Bye Beach Bye Bye. Albino. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radiocafealameda.teca. Bueno, buenas tardes y seguimos aquí en Radio Café Alameda y tenemos con nosotros a Diego Mendoza, concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, y vamos a hablar esta tarde con él sobre la política en las redes sociales. Vamos a hacer un eco en la noticia que el diario La Rioja publicó el miércoles, diciendo que la única participación en activo que había sobre las redes sociales era el Partido de Izquierda Unida de Santo Domingo, y vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué opinas de la noticia que ha salido publicada? ¿Qué opinas de que las redes sociales en política sean empleadas, tienen un buen fin? Pues primeramente, la noticia que salió publicada en el diario La Rioja me sorprendió bastante, y luego pues creo que reconoce el trabajo que venimos haciendo desde, va a cumplir ya casi un año desde que tenemos estas redes sociales y el blog en activo. ¿Usted cree que es bastante interesante, verdad, que un partido político esté representado pues por Facebook, Twitter o por otros medios, o hemos visto que también tienen un blog en el que actualizan semanalmente pues un montón de cosas, bien de ámbito nacional, bien de ámbito local, ciertas cosas que Izquierda Unida realiza o donde acude, y entonces pensamos, ¿no?, que las redes sociales es un medio que llega muy bien a la juventud, y como la candidatura a la que usted representa es en su mayoría por gente joven, ¿no?, al final es más fácil emplear esos medios. Nosotros, una de las grandes ventajas que hemos podido obtener ha sido con el uso de Internet y las nuevas tecnologías, por la sencilla razón de que nos encontrábamos en una situación de muchísima desventaja. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que la gente que nos podía seguir y cómo trasladar nuestro mensaje de una forma fácil era la utilización de Internet como una herramienta básica de comunicación y de propaganda. Y yo creo que los resultados pues así lo hacen, porque la gente nos sigue, tenemos casi 5.000 visitas en nuestro blog, y eso significa que la gente se interesa, y que la gente, si le das capacidad para informarse y noticias, sí que va a ir a buscar la información. Y la verdad que la propaganda en los medios digitales es un método además ahorrativo a la hora de una campaña electoral, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, mantener una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter o tener un blog, el gasto es absolutamente cero. Lo único es pues que tienes que tener un trabajo y una dedicación más o menos, no diaria, pero sí conforme van apareciendo noticias, pues de hacerte eco, y para que la gente diga, pues hay que tenerlo actualizado, y que la gente pues te haga visitas y se informe, y si no te lo van a reclamar, porque nos ha ocurrido que a veces vas por la calle y te dicen, oye, pues que no habéis actualizado desde hace 15 días la noticia, y puede ser que igual tampoco hemos considerado que haya una noticia lo suficientemente relevante o interesante para publicarla, pero sí, vemos que es muy útil. Si le paran por la calle, eso significa que en el fondo hacen su trabajo los medios sociales. ¿Le ha sorprendido a usted la noticia de que su partido sea el único que tenga la página en activo? Pues sí que me ha sorprendido, y lo raro es que no se den cuenta de los otros partidos, de la gran herramienta y la capacidad que te da Internet. Nosotros lo vimos claro desde el primer momento, y sí que me sorprendió bastante. Y luego también muchas veces considerar que es un trabajo como otro, es un trabajo político que está en el mismo nivel que la propaganda callejera, o hacer mítines o hacer ruedas de prensa. Y me parece que por parte de los otros partidos pues se relega bastante, y yo creo que es una equivocación, pero bueno, allá ellos. Es sorprendente que dos grandes partidos, ¿verdad?, en los que están todo el día los medios de comunicación, no lleguen a hacer un eco en las redes sociales, siendo lo que son hoy en día esas redes sociales y cómo se acercan a la gente. Pero claro, no solo vale el tener una red social, no se hace el trabajo solo. Me refiero a esto en lo que salía publicado en la noticia del diario La Rioja sobre el partido riojano, creo que era, que decían algo que era de la campaña electoral. ¿A qué se refería esa noticia? Pues parece ser que el partido riojano ha aplicado la regla de donde dije digo, digo Diego. Y así ha sido que por desidia no han renovado su página web, y se podía visitar pues que hacían una crítica al Partido Popular pidiendo a mediados del mes de abril mandarlo a la oposición, cuando al cabo de unas pocas semanas pactaron llegar a la alcaldía con ellos. Entonces pues las redes sociales e Internet son un arma de doble filo, porque es muy fácil que la gente pues vea la incoherencia. Si tú publicas una cosa y a los tres meses te retractas, el rastreo de esa incoherencia para la gente es muy fácil. Así que hay que ser consecuente y hay que ser coherente y hay que, si tomas decisiones, pues o esconderlas y que no se note, o mejor que de nada de eso es ser coherente. Claro, entonces las redes sociales pueden hacer su buen uso o su mal uso también, ¿no? En este caso, si vemos esta noticia publicada, al final algo no se actualiza solo, hay que estar encima, ¿no? ¿Conlleva mucho trabajo el poder tener actualizado un blog como el que tienen ustedes en la página? No, no es que lleve mucho trabajo, pero bueno, hay noticias que son fusilar una noticia que viene publicada por un medio digital, y otras sí que son de elaboración propia, y las de elaboración propia, pues bueno, tienes que obtener los datos, mascarlos, organizar las ideas y después redactar un texto. No es un trabajo arduo, pero sí que requiere su tiempo y su dedicación. Lo que ocurre es que nosotros lo hacemos encantados. De todas maneras, ustedes en la campaña electoral llevaban, una de las promesas electorales era esto de la administración electrónica, en la que yo creo que también las ciertas instituciones como ayuntamientos o demás organismos también podrían tener sus perfiles de Facebook, perfiles de Twitter o perfiles de Twenty, en los que algo más cercano al ciudadano y la gente joven es más fácil para nosotros el acceder por ordenador a leer ciertas leyes, ciertas normativas, si estos organismos tuviesen perfiles de Facebook. No sé cuántos ayuntamientos llegan a tener un perfil de Facebook, o si el de Santo Domingo de la Calzada ni siquiera lo tiene, o cómo funcionan. Yo creo que sería bastante interesante que... Bueno, pues sí, que desde este partido nosotros, una de las premisas fundamentales y una de las promesas electorales era la instauración de la administración electrónica. Vemos que también esto puede ser que sea un poco generacional, es decir, la gente joven sí que las utiliza con mucha más fluidez que la gente mayor, pero hay que mirar hacia el futuro y ver que Internet es la gran apuesta de futuro, no el papel. El papel es algo que se va a quedar obsoleto, las cartas con sellos es algo anticuado, y entonces hay que apostar, pues eso, por la dinamización, la utilización pues de correos electrónicos, de administración electrónica, de una forma que agilice todos los trámites y que no tengas que rellenar papeles y papeles y papeles, y que cosas que son muy sencillas del día a día, simplemente pues con una notificación por internet, pues ya podría darse salida a mucho trabajo. Y ahí se nos presenta también otro problema, pues funcionarios que están trabajando en el ayuntamiento, que llevan muchos años, que en el fondo pues entendemos desde aquí que es muy difícil el que esa gente pueda manejar estas redes sociales, porque claro, forman parte más de nuestra generación que de la de ellos. Claro, ¿esto crees que costará instaurar una administración electrónica al final en todos los ayuntamientos, el poder formar a todo ese personal? Que bueno, que tienen ya cierto nivel de trabajo y sobre todo de manejo de la informática y de los ordenadores, pero la verdad que todavía sigue quedando bastante que desear, ¿no? Es un trabajo pues bastante costoso, porque a personas que llevan 20, 30, 40 años trabajando en la administración tienen sus maneras de trabajo ya muy, muy detalladas, muy cerradas, y es complicado cambiar ese modo de trabajo. No obstante, yo creo que cualquier persona coherente y sensata, cuando te proponen una cosa que lo que va a hacer es mejorar tu forma de trabajo, te va a hacer el trabajo más llevadero, más sencillo y más simple, pues yo creo que la mayoría de la gente, con un poco de capacidad, pues sí que lo va a ver como una cuestión positiva y va a apostar por ello rápidamente. Puede ser que haya gente pues que se cierre en banda, pero bueno, eso es inevitable. No obstante, sí que desde la administración pública hay que empujar hacia la instauración de la administración electrónica. O sea que vosotros sois partidarios del 100% de toda la implantación de la informática o de utilizar las redes sociales en la política, y porque creéis que hace un bien, ¿no? Y se adelanta mucho trabajo a la hora de tener que trabajar sobre todo con los grandes organismos y poner en contacto con el ciudadano de a pie de Santo Domingo, el que las redes sociales formen parte de este ayuntamiento. No sé, el otro día veíamos que por Facebook o así, pues no lo tienen tampoco muy actualizado lo que es el perfil del Ayuntamiento de Santo Domingo. Y en el fondo no sé hasta qué punto esto puede ser bueno o malo para el usuario. Nosotros pensamos que tener una página web en orden, tener perfiles en las redes sociales y luego dentro de la propia organización interna del ayuntamiento utilizar cada vez más el ordenador y las nuevas tecnologías, pues nos parece fundamental. Y de hecho, pues nosotros lo llevamos en el programa y lo vamos a seguir defendiendo. No obstante, también es cierto que nos encontramos a veces en casos en que la legislación está tremendamente anticuada y hace imposible que se implanten estos métodos por sencillamente pues porque la ley dice que tiene que ser a través de una firma, un propio interesado tiene que firmarlo. Entonces yo creo que lo que hace falta es instaurarlo, pero lo que hace falta es un cambio de legislación que haga posible que esto sea una forma eficaz. Es como una especie de potestad al funcionario que recibe ese papel, ¿no?, o ese email, que pueda imprimirlo y luego ponerle un sello del ayuntamiento y que tenga esa potestad, ¿no? Exactamente. Así se adelantaría bastante trabajo. Y bueno, la verdad que sí, que hablando con gente así que está intentando montar sus negocios y por ahí, pues al final siempre se han encontrado esas puertitas. Hablábamos antes con Eduardo de todo el tema este del lío burocrático, y la verdad que implantar las redes sociales o la informática, la administración electrónica en los ayuntamientos adelantaría mucho trabajo, según nos comentaba él también, debido a todo el esfuerzo que supone el replantear todos los papeles. No obstante, quiero que a ver si le puede mandar un consejo, quiere mandar un consejo al resto de formaciones, de hágales que hagan, estén en la red, que nos informen de lo que piensan todos los partidos. Deles un consejo. Yo pienso que el pasquín en formato papel es una cosa a extinguir, afortunadamente. Pensamos que la utilidad que puede tener un pasquín a día de hoy es mucho menor, porque el pasquín, el reparto, se pierde una gran cantidad, luego llega al mismo grupo que si lo pudieras repartir en mano, a un grupo muy reducido, y pensamos que Internet es una herramienta en la cual el anonimato hace que la gente se atreva más, lea más y pueda dar su opinión de forma más fácil que en la calle o a través de un pasquín. Y bueno, yo creo que yo no debo animarles porque su error repercute en nuestro beneficio. Ahí queda dicho, y que ellos tomen la lección que quieran. Sí. Pero consideraría que es un bien común, ¿no?, que ellos tuviesen actualizado un perfil, lo mismo para usted, para poder ver, como para el ciudadano poder ver hoy pues diferentes opiniones o convicciones de otros partidos. Ha dicho usted, ha hecho referencia en que el anonimato es más fácil el hablar, da más salida, pero también en el anonimato se puede engañar mucho. Entonces, eso puede perjudicar bastante a pues, formaciones, personas individuales, empresas, ¿no? No, un anonimato no es el anonimato, porque en las redes sociales, por ejemplo, la persona tiene nombres y apellidos. Generalmente son perfiles que la propia persona es usuario de esa cuenta. No es un anonimato, sino sencillamente es una forma más fría en la cual, aunque discutas o aunque tengas distinto punto de vista, no vas a llegar a una discusión que por ejemplo puede acabar mal. Es una forma más sencilla de que la gente se atreva a dar la opinión, sí, y a escribir. Que se rompe la barrera de la vergüenza, ¿no? Exactamente, es una forma de romper la vergüenza y que con otra gente que igual jamás cruzarías una discusión sobre un tema, pues igual en Internet no te importa tanto, y luego si te vas a ver por la calle, pues no te da esa vergüenza que si hubiera sido una discusión pública. ¿Cree que es importante el romper la barrera de la vergüenza a la hora de expresarse, no? Por supuesto, hay que romper barreras y viejos clichés de no, yo esto me lo callo, esto, la política de la puerta de casa para adentro. La política es una cosa del día a día y todo es política, y discutir, aunque tengas distinto punto de vista, es recomendable, es saludable, pero siempre desde el respeto mutuo. Usted en su blog escribe con mayúsculas, porque sabemos lo que representa la mayúscula escrita, ¿no? ¿Con mayúsculas a qué se refiere? Dicen que leyendo las mayúsculas tiene una cierta agresividad, ¿no? O que parece que como que no queda bien el leer las mayúsculas. ¿Un partido político debería utilizar esas mayúsculas en su blog, en su página? Nosotros siempre que publicamos algo lo intentamos hacer desde la corrección lingüística absoluta, con acentos, sin faltas de ortografía y repasando el texto, y que no haya incoherencias o frases que no tienen coordinación. Yo creo que es una cosa que en cierto modo pues sí que es serio, porque es una forma, es un trabajo del partido político que traslada su información y sus planteamientos a la ciudadanía, y nos parece pues bastante razonable cuidar el texto y cuidar la forma que se le da. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a agradecer a Diego su asistencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Y en Radio Café Alameda vamos a tener por costumbre que a todos los invitados les vamos a hacer una pequeña petición, y es que nos digan un tema musical con el que ellos se identifican o les gustaría o qué quieren sonar ahora mismo. Pues te voy a pedir Para la Libertad, de Serrat y de Joaquín Sabina, que es una canción conjunta de ambos dos, y Serrat cantaba esta canción primeramente en solitario, que es un poema de Miguel Hernández. Bien, pues vamos a ver si nuestro regidor Jaime la encuentra, y en cuanto la encuentre se la ponemos. Muchas gracias, Diego, por acudir. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué eficacia tiene el regidor? Ya la ha encontrado. Para la libertad, Sandro luchó perdido. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones de arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol tan largo que retoño, y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Hasta aquí nuestro apartado de entrevistas. Os dejamos con la actualidad de Virginia La Gatera. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda .teca. We can see what's there. Buenas tardes, esto es La Gatera. Hemos escuchado What's Left Behind del grupo de Sadis, banda canadiense que el día 11 de marzo estará en la Sala Viribay de Logroño, según anuncia su página web. Estos nos acercarán su country rock cercano al sonido de los Flying Burrito Brothers o los Bears del Sweetheart Rodeo. Y si hay otra banda que nos ha sorprendido especialmente por el anuncio de su concierto en esta misma sala, Viribay, son Dr. Feelgood, tocando el 22 de abril según lo previsto. Toda una alegría para los fans riojanos de esta mítica banda. Enteramos tristemente del fallecimiento de David Jones, el que fuera miembro de The Monkees, aquella televisiva banda de los 60. Este es nuestro pequeño homenaje desde La Gatera. To put anybody down, we go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Anytime or anywhere, just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around. We're too busy singing to put anybody down. What? monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Escuchado a los Monkeys. Ayer nos enteramos tristemente de la muerte del cantante del que fuera un grupo muy televisivo en los 60. Y vamos a seguir con algo un poco más reciente. Publicado a principios de 2012, The Stars Are Indifferent to Astronomy es uno de los discos más escuchados de la temporada. Y no es para menos. Ellos son Nada Sur. Hasta aquí la selección musical de hoy en La Gatera. Me despido deseando que tengáis un buen fin de semana con más Dr. Feelgood, para los que os habéis quedado con ganas de más rock and roll del bueno. Y recordad, sed buenos. Yeah. Radio Café Alameda. Música, variedades, entrevistas. Radio Café Alameda. Teca. Blue Hotel. Pasando las 6 y 10 de la tarde, escuchas Chris Isaac, Blue Hotel. Blue Hotel. On a lonely highway. Blue Hotel. Life don't work out my way. Que estás escuchando o que vas a escuchar es Los Corizonas, que mañana mi amigo Jaime y yo nos vamos a ir a Durango a la Sala Platerena y vamos a hacer una entrevista que la podremos escuchar el fin de semana que viene aquí en el programa del Radio Café Alameda, y os dejamos con Corizonas.

Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Pues seguimos en Radio Café Alameda y vamos teniendo un programa lleno de contenidos, y en Radio Café Alameda nos gusta hablar también de cultura. Y para ello, Diego Mendiola nos va a visitar todas las semanas y nos va a recomendar un libro en el que podamos leer, que tengamos siempre en la biblioteca de Santo Domingo de la Calzada. Esta semana nos toca hablar de Operación Gladio, de Benjamín Prado. Diego, ¿qué podemos decir de este libro? Pues es un libro que es bastante completo, es entre novela policíaca, thriller, tiene también algo de novela histórica. Es un libro muy interesante de Benjamín Prado, que su anterior obra fue Mala gente que camina, que es un libro que lleva un título muy sugerente, que es el verso de un poema de don Antonio Machado. Y este hombre, Benjamín Prado, pues utiliza el seudónimo de Juan Urbano. El protagonista de sus novelas es Juan Urbano, y también escribe en la edición Madrid del diario El País, y tiene una pequeña colaboración Benjamín Prado bajo el seudónimo de Juan Urbano. Pues en la novela que nos vamos a centrar hoy es Operación Gladio, que cualquier persona que se pueda interesar por este libro no necesita comprarlo, lo tiene en la Biblioteca Municipal de Santo Domingo, en el que trata sobre una periodista que se pone a investigar una serie de crímenes que ocurren en los años 70, últimos 70, y va desenroscando una madeja en la cual cada vez aparecen personajes más oscuros. Esta chica va en busca de información a Italia, le ocurre algo muy grave, y entonces todo gira en torno a su círculo de amistades y conocidos, en la cual pues van buscando cuáles son las claves, por qué ha desaparecido, qué es lo que estaba investigando, estaba realizando un libro. Entonces es una novela muy completa. El libro consta de muchas páginas, es de fácil lectura, tiene la letra pequeña, se lo puede leer cualquier tipo de público. La edición es muy buena, es de la edición Alfaguara, tiene una letra muy dulce a la hora de leer, no aburre, no cansa a la vista, la letra es suficientemente grande y es una novela que podríamos considerar corta. Son 200 y pico páginas que se leen pues en 4 ratos que saques una por la tarde. En una semana has leído el libro de sobra cualquier persona. Bien, recordamos que siempre, todas las semanas, nuestro libro elegido como libro de la semana estará publicado siempre en el boletín de la Biblioteca de Santo Domingo de la Calzada. Un boletín que el Departamento de la Biblioteca siempre publica y actualiza y nos da unas recomendaciones. ¿Crees que es bueno ese trabajo, verdad? ¿Y por qué de todos los libros que nos presentan, que no son pocos, ha elegido ese en especial? Este no es del último boletín, este libro lo tiene la biblioteca desde el verano pasado, y lo he elegido porque me parece muy interesante la forma que está escrito, el cruce de personajes que, aunque intervienen poco, tienen mucha profundidad, y luego la novela avanza y retrocede en el tiempo de una forma muy ágil, en la cual el lector, a pesar de estos saltos temporales, en ningún momento te pierdes, los personajes están muy tasados y muy marcados y no hay confusión, y aunque, por ejemplo, puedas abandonar unos días la lectura, rápidamente al retomarla, pues no te va a hacer falta echar unas páginas hacia atrás a ver quién es este personaje o qué ocurrió, o sea, rápidamente vas a retomar la historia. Bien, bueno, pues hasta aquí nuestro departamento de cultura. Y el apartado de Hemos hablado de un libro con Diego Mendiola. Bueno, pues el otro día nos escapamos un grupito desde aquí, de Santo Domingo, y fuimos a Navarrete y fuimos a ver a dos grandes glorias de la música heavy en España. Uno de ellos era el bajista de Barón Rojo, Serpa, y otro era Julio Castejón, guitarrista y cantante de Asfalto. Ellos dos nos dejaron un momento bastante mágico en un bar de Navarrete, un concierto acústico en el que pudimos escuchar las mejores versiones de Asfalto, Barón Rojo y otros temas que ellos versionaron. Para mí, ver a dos heavies de aquellos años versionar a Elvis Presley, como ha dicho antes Oscar, uno de mis artistas favoritos, significa bastante. Fue una reunión de heavies de aquellos que cuando se volvían a ver, veían a los hijos, dice, mira, te presento a mi hijo. Y entonces era algo que los heavies, bueno, tenían allí, que era algo nuevo y decir, bueno, esto en Navarrete, ¿qué es esto que está aquí Serpa y Julio Castejón cantando canciones de asfalto? Ellos fueron allí diciendo que su hijo se lo pasó muy bien en Navarrete de fiesta porque estaba con una gente ahí en Navarrete y hicieron el favor a ese garito de Navarrete en hacerle un acústico, hacer el favor al dueño. Un saludo para el dueño del bar porque de verdad nos trató estupendamente y disfrutamos aquel domingo desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y, ojo, mando una pelota desde aquí, animo a todos a que hagan ese tipo de actividades todos los domingos, que no sabemos lo que hacer y la gente estamos deseando el movernos y el poder ir a todos los lados. Así que os voy a dejar con un temazo de asfalto que significa para mí todo lo mejor de aquella época heavy de esa gente. Y pudimos escuchar el otro día en acústico con Serpa al bajo y Julio Castejón a la guitarra, un recuerdo inmemorable, y esa canción es Días de Escuela de Asfalto. Thank you.

de tango en un jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Bueno, pues esto ha sido por hoy. Muchas gracias a todo el mundo que ha hecho posible que este programa se pueda desarrollar y también gracias a todo el que ha hecho posible que ciertas secciones no se puedan presentar. Muchas gracias a aquel bar de Navarrete, el Patio del Camino, en el que pudimos disfrutar de un auténtico domingo con viejas glorias del rock and roll. A mi derecha, a las teclas, Jaime como técnico de sonido y regidor. A las voces, Melchorín. Y muchas gracias a todo el mundo que ha asistido, que nos ha podido pinchar, y la semana que viene os esperamos con más contenido, con una entrevista a los Corizonas, que vamos a ir a verles a Durango, con los Song. Vamos a ir a los Song, que van a actuar a las 10:30 en el Café Alameda Place, desde donde podemos hacer esta radio. Y muchas gracias a todos los que han estado dentro de la barra y han colaborado con todo este proyecto. Radio Café Alameda. Música, variedades, entrevistas, Radio Café Alameda.teca.